grande de la pintura universal, el realista Claude Monet, ya viejo, decía: a mi edad comienza a morir el mundo que me rodeó. Un sentimiento que se agudiza cuando mueren amigos con los cuales se puede compartir nuestro pasado. Nuevamente, por esta lógica de mortal, me toca decirles que me llega cerca la muerte de otro conocido amigo. El jueves pasado, al mediodía, falleció a los 67 años Jorge Polaco, quien se encontraba internado en una clínica porteña a causa del mal de Parkinson que sufría desde hace años, aunque el año pasado, venciendo tanta adversidad, había estrenado una versión muy particular de Príncipe Azul, una corta pieza teatral de Eugenio Grifero, que formó parte del ya legendario Teatro Abierto. A Jorge Polaco, como a toda su familia, lo conocí a través de su hermano Juan, compañero mío de estudios de arquitectura. Al igual que Mario Rabey, al que vengo realizando un homenaje a través de esta columna los últimos domingos, Jorge Polaco es un paradigma de representativos creadores de la generación 60-70 que, enfrentando tiempos de dictadura, terrorismo de Estado y censura, supieron desarrollar formas abiertas y más que desprejuiciadas de ruptura y transgresión de las formas que se imponían como gustos de consumo cultural. Basta recordar la persecución y censura que sufrió su Kindergarten, film que estrenó recién en el Festival de Mar del Plata en 2011, 22 años después de ser censurado. Si el nazismo llegó a declarar arte degenerado y expropiar obra de arte por sus formas perturbadoras, caso la de Vladimir Kandinsky, tuvo su correlato durante la Guerra Fría en nuestro país y en el mundo occidental la persecución y censura a las artes visuales que descorrían el velo del sexo. Caso las películas en Estados Unidos codificadas como películas X. En nuestro país significó una persecución y censura de tipo corporativo con fuertes condimentos inquisicionales y medievales impuestos por la jerarquía de nuestra Iglesia Católica, que contraponía el cuerpo con la mente y demonizaba a los jóvenes que manifestaban su rebelión sexual. Como veremos, al recrear los tiempos de la dictadura de Onganía, 1966, y la aplicación del código moral de buenas y sanas costumbres y la represión desatada contra los jóvenes, en particular hippies y rockeros, durante esta dictadura, y sobre lo que proseguiré el próximo domingo a propósito del homenaje a Mario Rabey. Pero Polaco y su obra nos invita a reflexionar cómo aún en tiempos de democracia, en plena globalización del neoliberalismo, cuando cae el muro de Berlín, se produce el golpe de mercado contra Alfonsín y el indulto de Menem, Kindergarten fue prohibida, lo cual evidencia cuánto aún estaba de arraigado el modelo corporativo de tipo fascista de las dictaduras en nuestra sociedad. Mientras en las artes visuales se hacían los distraídos y se asociaba a los años 90 a los 60 y a su lado más banal y festivo. Hay que recordar que Kindergarten, protagonizada por Graciela Borges y Arturo Puig, fue censurada bajo las acusaciones de corrupción de menores, exhibiciones obscenas y ultrajes al pudor, una articulación jurídica cuyos antecedentes hay que buscarlo en el código moral del Onganiaje que ya mencioné. Esta persecución sufrida por Polaco tiene un paralelo con la sufrida por el poeta y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini con su película República de Salo, 1975. Aparte del tabú sexual en general, Polaco transgredía mostrando la vida sexual en los dos extremos etarios, en niños y en viejos, lo que enardecía nuestro fascismo criollo y al consumismo neoliberal por igual, pues este alienta el culto del físico, del consumismo, muy arraigado entre los jóvenes, en particular patodicas, porque tienden a rechazar fóbicamente la imagen de ver desnudos y en actividad sexual a sus padres y aún más a sus abuelos. Pero Polaco se atrevió y revolucionó, por lo tanto, nuestro cine al exponer esta temática, en la que incluyó a dos íconos del cine que simbolizaban dos mujeres opuestas, muy distintas culturalmente, Graciela Borges, por una parte, e Isabel Sarli, entre otras. Por ejemplo, en 1996, Polaco fue el artífice de la vuelta de Isabel Sarli a la pantalla grande con la película La dama regresa, y volvió a repetir la experiencia con la actriz en 2008 con el film Arroz con leche. Hasta el próximo domingo. Es muy bueno el programa, continuando con la memoria de los años 60 y 70 a través del homenaje a Mario Rabey.